Recomendaciones de Metro de Sevilla para las próximas fiestas. No obstaculices el paso en accesos, andenes o escaleras mecánicas. Usa los ascensores y pasos señalizados si viajas con personas de edad avanzada, menores o carrito de bebé, que debe ir plegado para viajar. Deja salir antes de entrar y tras la señal acústica no accedas o salgas del tren. Contamos con tu colaboración para que el viaje sea cómodo y seguro para todos. Metro de Sevilla, Junta de Andalucía.